Hola, esto es Shit en la Irola Irratia en el 107.5. Saludos, si escucháis también a través de Contrabanda FM o desde Radio Almaina. Y hoy vamos a comenzar con los Unknowns, banda australiana que pues tienen muy reciente su tercer LP, este Looking from the Outside, que van a presentar en breve en directo. Son los Unknowns. Esto se titula Ain't What You Want. Los desconocidos, que como os digo, estarán tocando, bueno, yo conozco un par de fechas, por lo menos el martes 10 de febrero, que esto, bueno, os valdrá para aquellas o aquellos que lo oigáis este programa antes de que pase esa fecha, evidentemente, pero bueno, el martes 10 de febrero van a estar en Santander, en la Rock Beer The New, y el miércoles 11 en Donosti, en el Daba Daba. Junto ahí tendrán de teloneros a una banda francesa llamada Los Detentions. O sea, las tensiones. Y nada, eso, los Unknowns desde Australia. Vamos ahora con una especie de supergrupo, un trío que se hace llamar C.P. Westman Orchester. Que ahora pues acaban de sacar su segundo sencillo. No sé si dará para más. Porque, bueno, en principio parece ser que, pues bueno, coincidieron en los estudios de Toulouse del amigo Low Spider, los Swampland, y bueno, pues tienen gustos en común y bueno, se juntaron tocando unos conciertos pues, cerca y acabaron, pues eso, grabando un par de EPs. El segundo de ellos es este Backpack Baby, en el cual tenemos, pues bueno, al propio Low Spider al bajo. Luego al batería, la batería está Bart de Brantjik, un músico que le podemos encontrar en varias bandas, Skeptics, en los Wild Zeros, en Bart and the Brats, y que de hecho también es el responsable de un sello llamado Frantic Records. Y luego, bueno, el que da nombre al grupo, que es el CP Westman, es un sueco, sueco, que bueno, ha formado parte de bandas, la verdad es que a mí desconocidas, pero que se llaman Lady Banana, Tundra Fuchs y Big Kiss. Ya os digo, un EP de 4 temas y que suena así, con este adult rock. Y seguimos después de CP Westman Orchester, recuperando una vieja banda que aquí pues hemos escuchado desde hace también muchos años, sí, porque prácticamente la banda empezó pues con este programa aproximadamente, los Teen Generate, banda de Tokio, que algunos de sus miembros últimamente pues están en otros grupos, Angel Face por ejemplo, con un rollo pues bastante más melódico de lo que eran estos cafres, porque eran unos auténticos kamikazes. Bueno, se han juntado recientemente, hace unos años, en pues para la típica celebración del Fantastic, si no recuerdo mal, pero ahora también recuperan pues un directo perdido de un sonido discutible, que grabaron en Chicago, hace 30 años, o sea, en el 95. Se llama Live and the Empty Bottle, que es el lugar donde lo grabaron, y bueno, ya os digo, suena como un infierno, pero aunque solo sea por recordar a este grupo, pues vamos a escuchar un par de temas. Por ejemplo, el Gonna Feel Alright, que suena así, Teen Generate. I'm gonna feel alright. 1, 2, 3, 4. You're Generate. Todo hay que decir que hemos visto algún directo, pues bueno, grabado con la típica videocámara de la época. Estamos hablando de los 90, a partir de 93, 95, no sé si hasta 98. Y la verdad es que se lo curraban. Aunque bueno, pues ya os digo, este directo que me recuerda un poco pues a los típicos piratas que se vendían hace mucho. A unos precios excesivos, y ahora pues bueno, cogen también discos mal grabados y bueno, también los editan en a unos precios, pues la verdad es que un poco fuera de lugar. Pero bueno, Teen Generate, vamos a escucharles. Era habitual que hicieran unas cuantas versiones. Aquí en este directo concretamente hacen de los Kids, de los Pagans, la banda de Cleveland, los Fun Things, los Queers, y este tema que, pues bueno, del señor Andy Gortler, el que fuera cantante y guitarrista de Devil Dogs, y que llevo tiempo dándole vueltas, pero vamos, cualquier día habrá que hacer un monográfico dedicado a este personaje, tanto con los Devil Dogs como con, bueno, o algunas otras bandas con las que estuvo, o algunas bandas que, como los Teen Generate, le telonearon. Digo, bueno, sí, también telonearon, pero que también le versionaron. Esto es My GTO, son Teen Generate. Listen for My GTO. Teen Generate, que como os digo, así sonaban en el año 95, en plena época, pues bueno, que tuvieron su pequeño momento y que incluso, bueno, les llegaron a estar, pues si no recuerdo mal, en Getxo, y si no recuerdo mal tampoco, con los Newborn Turks de teloneros, que por aquel entonces, pues bueno, también compartían con ellos sello, la Crypt. Y de hecho, se me ha olvidado decir también que cuenta, por aquello de, bueno, de venderlo un poco mejor, con la masterización de Tim Warren, que era el capo de Crypt, el responsable de ese infecto sello. Teen Generate, nos vamos a quedar con un tema más, que por ejemplo, pues bueno, es la versión precisamente de los Pagans que os hablaba antes. Six and Chains, Teen Generate. Okay, my next one is a very awesome song. I hope you, everybody on you, everyone of you, take us down. Y seguimos con los recuerdos de la mano de otra banda de la época. Bueno, estos eran Teen Generate y los Oblivians, que también tuvieron su gran momento por aquella época y luego, bueno, en sus diferentes reuniones. Y bueno, ya he sabido que pues todos los tres, tanto Eric, Greg como Jack, pues bueno, han formado parte de infinidad de bandas desde entonces, y bueno, y entonces también estaban unas cuantas, pero bueno, los Oblivians, la verdad es que después de ese LP de que les reunió y que hicieron, bueno, un nuevo disco, pues bueno, han mantenido un discreto silencio. No sé si allí en Estados Unidos seguirán tocando, pero bueno, la cuestión está en que Jack Jarber, que aquí hace de batería, y Greg Cartwright, que aquí hace de bajista, están en una nueva banda que, bueno, a día de hoy, supongo, esto fue editado el año pasado, en verano, así que me imagino que seguirán, pues bueno, funcionando. Formaron una banda que se llaman los Laundry Bats, los murciélagos de la lavandería, y en el que, pues bueno, el tercero en discordia era el cantante, bueno, cantante, sí, que supongo que es el cantante, de los True Sons of Thunder y los Manatees. Eve White. Dicho eso, pues bueno, a ver, un disco que no sé, a mí me ha dejado un poco frío, para qué voy a engañaros, pero bueno, vamos a escuchar un tema llamado Cruising on Fumes, o Fumes, que es con el que acaban el disco. Vamos a quitar a Teen Generate también, y ahora sí, los Laundry Bats. We'll be right back. Ahí están los Laundry Bats, como os digo, banda nueva de los ex Oblivians, o bueno, no sé, ya os digo si seguirán también en activo, Greg Cartwright y Jack Jarber, junto con Abe White de los True Sons of Thunder, lo cual nos lleva a escuchar pues una nueva reedición, que también es lo que tiene, ¿no? Que hay muchos grupos, tanto de los 90 como de, pues en el caso este de 2002 me parece que fue, que pues bueno, se cumplen 20, 30 años o en algunos casos 40 y tienen reediciones. Parece ser que concretamente la banda Raining Sound, que es la que montó Greg Cartwright después de los Oblivians, más o menos, digamos que explorando un poco más su lado pues más más tranquilo, menos cafre, pues va a ser reeditado. Ya os digo, el segundo LP concretamente, que se llamaba Time Bomb High School, y que pues empezaba así, con este Stormy Weather. Greg Cartwright al frente de Raining Sound, banda que, por cierto, pues tampoco existen ya en la actualidad. Bueno, ya sabéis estas cosas como son. A veces sí, a veces se reúnen, a veces por dinero, otras veces porque lo echan de menos, bueno, ya que sé. Pero en principio parece que han cerrado la persiana. Pero eso, han recuperado este Time Bomb High School, que, como os digo, sacado a, bueno, otro sello que todavía sigue en activo, In The Red Records. Lo sacó en el 2002 y ahora, eso sí, sale con una nueva portada, porque hay que reconocer que, bueno, si veis la portada original, no sé quién la hizo, porque la verdad es que es un poco desastrosa. No sé si sería imitando, que seguro, a algún diseño de algún músico pues que les gustaba o así, pero vamos, si no, no tiene mucho sentido. Vamos a escuchar otro tema del mismo, que es otro otro temazo, que se llama Straight Shooter. You can look low, but you won't find no man who's gonna The Raining Sound, que, como os digo, está siendo reeditado, aunque me imagino que no van a presentarlo en directo ni nada, sino que, bueno, pues bueno. Nos vamos a quedar con un último tema, que es con el que, con este You Are So Strange. Raining Sound, que no son los únicos que tienen reediciones. Hay grupos todavía más minúsculos, digamos, menos reconocidos, que pues bueno, han visto que pues bueno, pequeños sellos han visto un interés en ellos. Y es el caso de los Drags, una banda que al igual que todas estas bandas, bueno, no los Raining Sound, porque los Raining Sound son un poco más posteriores, pero sí los 90 con Tinged Ale, los Newborn Turks, los Devil Dogs, que os comentaba, todas estas bandas pues coincidieron en la época con sellos como pues la Crib, y concretamente los Drags con el sello Struss, que es con el que sacaron casi todos sus discos. Pero bueno, y luego también otros pequeños sellos como Empty Records o Von Lauder. Pero bueno, a lo que vamos. En el momento presente, concretamente un sello de Orlando, en Florida, llamado Total Punk, que aquí, pues bueno, de vez en cuando solemos escuchar alguna de sus nuevos discos, pues ha recogido la, pues creo que, bueno, la obra completa, los tres LPs que sacaron, bueno, dos LPs en realidad y un mini, porque el titulado Drugsploitation era un 10 pulgadas, que bueno, ya los LP son cortos, pues el mini LP, imaginaros. Digo que eso, que han reeditado esos discos y concretamente nos vamos a quedar con el segundo de ellos, que ya os digo que sería como el primer largo, ese es Top Rock and Roll, que sacaron en el 97 y que tenía un tema llamado Explosives, que de hecho en su momento pues incluyeron en algún que otro recopilatorio del sello, porque la verdad es que estaba muy bien. Explosivos son los Drugs. Un trío, aunque a veces me parece que llegaron a ser cuarteto, de Alburquerque, en Nuevo México, que, pues eso, entre el 93, 96 más o menos, dieron algo que hacer y que, bueno, pues estaba formado por el cantante y guitarrista C.J. Streetle, la bajista Lorca Shalom, Lorca Wood Shalom, y el batería Keith Herrera. Por lo menos sobre todo en esta en este disco que estamos escuchando, Stop Rock and Roll, que ya os digo, son un puñado de canciones que no llegan, parece que no llegan casi a los 2 minutos ninguna, y con un sonido, pues eso, un poco escacharrado. Vamos a ir con este Iron Curtain Rock, son los Drugs. Un disco que vio la luz en el sello, ya os digo, Struss, de Dave Crider, el que fuera cantante y guitarrista de los Monomen, que si bien también pues están viendo como varios de sus discos son también reeditados, su sello, pues de momento, bueno, debido a pues a un drama que tuvo en su momento un incendio, pues se llevó gran parte de su, bueno, no sé hasta qué punto todo, bueno, todo los material, todos los, las cintas y todas las grabaciones del sello se fueron al garete. Y lo único, bueno, él con los Monomen encima tampoco, no sé hasta qué punto podría volver, porque pues el segundo guitarrista, John Mortensen, falleció hace unos cuantos años, en el 2022. Pero sigue con Dave Kreider, sigue con otro de sus proyectos que tuvo, que se llamaba Machine Animal, que la verdad es que tiene algunas grabaciones en su momento pues realmente salvajes, y que yo creo, me da la sensación de que siguen, tocando. A ver si cualquier día nos dan la alegría y sacar algún disco decente. Dicho eso, acabamos con los Drags, con otro tema, con un vamos a escuchar un instrumental de este Stop Rock and Roll, que como os digo, pues bueno, fue su primer LP. Y el instrumental se titula Leopard Skin. The Leopard Skin. Estoy escuchando Shit en la Irola Irratia en el 107.5, y de un instrumental a otro, estos eran los Drags, banda de los 90, que yo sepa estos no se han reunido y no creo que lo hagan. A otro instrumental de otra, pues también otros que tampoco se van a reunir, porque pues también dos de sus miembros, concretamente el cantante y el guitarrista, están fallecidos, y la verdad es que no tendría mucho sentido, pero bueno, nunca se sabe. De Michel Gunn Elephant, segundo japoneses de la noche, que hacen pues bueno 30 años por lo menos desde que se editó lo que fue su primer disco a nivel pues bueno, a nivel serio, digamos, porque anteriormente ellos parece ser que se habían bueno, habían empezado ya en el 91, habían sacado un disco autoproducido, pero no sé por qué, pues bueno, ahora se celebran los 30 años, ya os digo, desde el 96. Dicho eso, pues bueno, hay diversas cosas pensadas por lo visto, pero bueno, una de ellas es que han reeditado un recopilatorio que sacaron hace unos cuantos años, en el 2009, un Greatest Hits, en el cual tenían este instrumental llamado Cisco. Son de Michel Gunn Elephant. de Michelle Gun Elephant, banda japonesa que, como os decía, pues estuvieron activos aproximadamente entre el 91 y el 2003, año en que se separaron, y que pues con este recopilatorio, como os digo, este Greatest Hits de dos CDs y bueno, en vinilo me parece que también fueron cuatro discos o así, en el cual pues la verdad es que no sé quién decidió la elección de los temas, pero la verdad es que es un poco de desastre porque bueno, bueno, es una opinión personal evidentemente, pero fueron una banda que bueno, llegaron a hacer cosas realmente brutales, pero por otro lado tenían un lado pues muy hortera, no sé, algo que por ejemplo Guitar Wolf, por compararlos con otro grupo japonés de bueno, de ciertos puntos en común, pues yo creo que nunca ha llegado a tanto. Sí que es cierto que, a ver, en mi opinión también, pero el japonés no es que sea un idioma que case muy bien con el rock and roll, aunque, como bien demostraron Michelle Gun Elephant, a veces sí. Lo que pasa que ya os digo, hay partes y bueno, hay un montón de temas en este recopilatorio que a mí por lo menos me han dado un poco de vergüenza ajena. Pero bueno, ya os digo que es cuestión de gustos. Pero luego está el otro lado, que es el que estamos escuchando y el que vamos a escuchar, que pues la verdad es que está muy bien. Vamos a escucharles, por ejemplo, en este High China, que bueno, que sacaron en el 97. Son de Michelle Gun Elephant. Digo, de Michelle Gun Elephant en su lado más pues bueno, más redondo. Esto concretamente aparecía en el Chicken Zombies del 97. Quizás luego, pues ya os digo, algunos discos, bueno, los discos en general eran bastante irregulares, pero quizás el Year Blues, que sacaron en el 98, y que aquí tuvimos la suerte de que pues Munster lo publicó y bueno, y se pudo escuchar y conseguir, de hecho. Y ciertamente es su trabajo más, bueno, más completo, y el que yo creo que, vamos, no sobra ni un tema prácticamente. Luego en los otros, pues ya os digo, hay temas que sí, pero luego hay ese toque, pues que, bueno, no sé, que les daba por a cierta melodía, que yo lo, vamos, que muy horteras, vamos, y parece mentira escuchando lo que acabamos de escuchar. Pero bueno, vamos a celebrar esos 30 años que están celebrando, pues bueno, los que quedan de la banda, con otro tema que concretamente es, pues sí, precisamente del disco que os estaba que os estaba comentando, ese Year Blues, que sacaron en el 98, y solo me falta encontrarlo, porque encima es que están los temas en japonés y a veces es difícil localizarlos. Aquí está, GWD, este está en castellano, bueno, en castellano no, en inglés. De Michel Gunn Elephant. con The Michelle Gun Elephant llegamos al final de Shit aquí en la Irola Irratia en el 107.5. Hasta dentro de 7 días. Agur.